10 minutos han pasado de la 1 de la mañana, seguimos aquí en Diario del Futuro y es el momento de la columna de Cultura y Espectáculos a cargo de Martín Pérez. ¡Salgo! 1879. En algún lugar de Argentina. Samurai. Junio, estreno en cines. Lo que escuchábamos era el avance para radio de la película de Gaspar Schauer que se estrena este jueves, hoy jueves 6 de junio en los cines argentinos. Es una de las películas argentinas que apuntan a renovar la cartelera y estamos en comunicación con Gaspar. Buenas noches, Gaspar, ¿estás por ahí? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Gracias por este espacio. No, gracias a vos por estar despierto. Sé que hoy es día de promoción. Va, todo esta semana de haber sido día de promoción. Hoy vi las notas en todos los medios. Acá nos gusta mucho leer, hacer metaperiodismo. Y vi que estuviste intensa la semana, pero bueno, disfrutándola también. Es parte del asunto este del cine. Cuando llega este momento, más vale estar fresco y dispuesto. Y soy bastante nocturno, así que... Bueno, muchas gracias. Está bien tenerte en línea, el interés de tenerte en línea también era porque nuestro conductor de este programa, que es medio reacio al cine en general y muy entusiasta también, esto hay que decirlo, las dos cosas al mismo tiempo, casi te diría, acá anda haciendo gestos, pero es así, cuando le contaba más o menos de qué iba la película en el avance que hicimos a comienzo de la semana, él se imaginó otra película totalmente y se entusiasmó mucho, muchísimo. Ajá. Porque yo le decía que era... ¿Cómo? ¿Qué película se imaginó? Él se imaginó, no sé, creo que anduvo viendo muchos dibujitos animados, porque cuando yo le conté que era una especie de un pequeño saltamonte samurái, claro. Él se imaginó un saltamonte en dibujos animados. Fui literal. Entonces, es Nicolanto que... ¿Qué tal? Gaspar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Entonces me pareció que estaba bueno llamarte para que aclaraselos tanto, para que sepamos de qué estamos hablando y además teniendo en claro que sos el segundo director de cine argentino con el que estamos hablando. El anterior fue el director de Curas Zombies en Azul, así que ya ves por dónde venimos nosotros. Esta semana sí, venimos por ese lado extraño. Bien, bien, bien. Y bueno, bienvenido sea para el cine argentino, ¿no? Empezar a hablar de otras cosas y ampliar... Pero nosotros elegimos, nos llamó atención más que nada por el lado bizarro que lo tiene tu película, ¿no es cierto? Esa idea de juntar dos géneros populares, como es el de no poner a un samurái al lado de un gaucho y ver qué onda, ¿no? Sí, un poco ese fue el punto de partida. No poniendo el acento en lo extravagante de por sí, ¿no? Sino, claro. Bueno, a ver qué pasa si junto a estos dos tipos, si... Dos tipos que vienen de lugares tan diferentes, ¿qué pasa si por algo, por algún hecho histórico no del todo aclarado, de golpe los junto y tienen que andar ganándose la vida durante un tiempo? Y bueno, y resultó, creo que surgió también una película sobre la amistad. Estos dos tipos se pudieron hacer amigos, compartieron un montón de cosas, se enseñaron cosas, aprendieron cosas el uno del otro y... La pasaron bien y espero que el espectador la pase bien también. ¿Qué es lo que, así como nosotros de esta manera ridícula estamos hablando con vos, esta cosa medio tirada de los pelos, qué es lo que después de tener una especie de maratón de entrevistas te parece que le fue quedando a la gente que te pregunta una y otra vez sobre esto, sobre tu película? Mirá, todas las entrevistas que di hasta ahora, creo que menos esta es la primera que uno empieza diciendo, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¡Qué buena idea! ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Y la verdad es que si hay una pregunta imposible de responder, me parece que es esa. ¿Cómo se ocurre una idea? Una idea se ocurre. Así sucede. Que siempre fracaso cuando trato de explicar cómo se me ocurrió esa idea. Y bueno, y la llevo para el lado de lo que puedo contar, sí, que fue como... cómo fue todo el proceso de hacerla. ¿Cómo se me ocurrió? No lo sé. De golpe, pensando qué película se podía hacer, dije, ¿y si un descendiente de samurái cae acá en la Argentina en ese momento? ¿Qué pasa? ¿Cómo se las arregla para vivir? ¿Qué tiene de extraño ese tipo? ¿Y qué puede tener de familiar también? ¿Qué cosas puede encontrar que tiene en común? Uh-huh. Y bueno, un poco... un poco lo fui descubriendo mientras la hacía, ¿no? Para poder hacer eso necesitas tener un actor, y no es fácil tener un actor que se banque, un actor japonés que se banque estar ahí frente a la cámara tanto tiempo como uno se lo imagina por el nombre de la película, ¿no? Samurai. Sí, no fue fácil. En más de un momento pensamos que era imposible hacer esa película porque la colectividad japonesa no es tan grande en Argentina. Entonces, si vas reduciendo, bueno, a ver cuántos hay con rasgos japoneses, tantos, y de esos cuántos hablan japonés, y de esos cuántos pueden tener entre tal y tal edad, y de esos a cuántos les puede interesar actuar en una película, terminás hablando de un número bastante reducido. Pero tuviste tu momento eureka. Sucedió el milagro, sí. Un día de golpe viendo los tapes de los castings, así se abrieron las nubes, entró un rayo de sol y Nicolás Nakayama dijo: acá estoy yo, quiero trabajar en esta película. Y todos nos miramos y dijimos: es este, sin duda. Zafamos, dijimos. Sí. Cuando ya estábamos poniendo el cartel de cerrado por duelo. Sí, cerrado por ausencia de Ponja. Sí, Nakayama ahí la iluminó y creo que hace un papel maravilloso, un debutante absoluto que nunca había hecho nada en cine. Eso te iba a preguntar, ¿no había hecho cine antes? No, había hecho alguna cosa en teatro y un corto medio amateur así, y creo que es fantástico lo que hace, está en prácticamente el 100% de las escenas de la película y ahí mano a mano con Alejandro Aguada, que bueno, que es un tremendo actor y no desnivela, Nico, se la banca ahí, está... ¿Cuál es tu escena preferida de la película? ¿Tenés una? Tengo varias. Pero una que no me cuentes el... Ahora la primera que me viene a la mente es casi un monólogo que se manda el señor Kazuo Mitakagi, que hace del personaje del abuelo. Cosiste dos, muy bien. Había otro japonés, quiero decir. Hay 5 japoneses en la película. No, esto es una verdadera superproducción. Claramente. 5 japoneses, algo que nunca se vio en el cine nacional. Total. Y bueno, hay una escena donde Don Takagi, con sus 97 años, vestido con una armadura samurái auténtica. Le brillan los ojos a Lantos, te cuento. Parado en mitad de la noche en las sierras de San Luis, donde filmamos, se manda un monólogo a los gritos, ¿viste? Y en el momento ese... De golpe te ves argentino, 40 años, qué sé yo, técnico de cine, y de golpe te ves que estás a las 3 de la mañana con un viejo gritando en japonés en las sierras de San Luis, ¿viste? Y no sabés muy bien cómo llegaste hasta ese lugar. Sí, o decís esto no es para mí, o sí, estás totalmente entregado y decís... ¿Cómo llegamos acá? Y no era yo solamente, creo que todos nos mirábamos, lo escuchábamos al viejo pegar esos gritos en japonés. Y nos mirábamos con una especie de incredulidad de que sea real ese momento, ¿no? ¿Pero esos gritos estaban guionados o...? Esos gritos estaban guionados. O sea, ustedes... Sí. Pero bueno, él gritaba en japonés, pero ustedes entendían o sabían por lo menos qué estaba diciendo. Nosotros sí. Lo cual es tranquilizador. Es tranquilizador porque mucho peor sería tener a alguien gritando en japonés y no saber qué te está diciendo. No. Bueno, ya lo van a ver. Si ven la película van a saber de qué escena la hago y se te paran los pelos. Se te ponen los pelos de punta. Es una escena tremenda, dicha por un señor que tiene un largo camino recorrido, que peleó en la Segunda Guerra, que llegó acá hace 40 o 50 años, pero que vivió muchísimos años de su historia en Japón y es un japonés auténtico que permitió también, así como Nicolás tenía todo por aprender haciendo la película, él, Kazuo Mitakagi, nos enseñaba, ¿no? En cada día de los que compartimos con él, era un verdadero maestro. Y al final de las... Una escena. ¿Y al final de las jornadas de rodaje había asado o había sushi? Había mucho pollo, que sale mucho en los catering de las películas. Mirá, ahora. Lo que nos vamos enterando. Pero con respecto a eso, tengo una anécdota genial de hace un par de semanas que me invitaron... una asociación de japoneses que tiene cerca de 100 años acá en Argentina, que son de una provincia de Japón que se llama Kagoshima, y me invitaron a conocerlos en Mataderos, que tienen un vivero, entonces fui para ahí. Bueno, un vivero propiedad de un japonés, viste, impecable todo, una una prolijidad y una simetría en los pasillos y toda la... Y venga, venga para el fondo, me dice. Y eran las 3 de la tarde y al fondo del vivero tenía un galponcito donde ya había prendido el fuego y se estaba cocinando un costillar para la cena de la noche. Lo estaba haciendo bien despacito, desde bien las 3 de la tarde, a lo bien criollo. Sí. Y el japonés me dice, no, yo pescado no, me da mucha alergia el pescado a mí. Yo asado, asado. Así que... Ya no decías... me pude quedar ese día a comer el asado, pero la estampa de ese señor japonés haciendo el asado era un poco como una síntesis de la película. Eso pensaba, que decías, bueno, ya está, no la pifié, no era tanta ficción. Claro, no era tan descabellado. Al principio pareció que era como una locura extravagante y bueno, ahí estaba el viejo japonés haciéndose un asado bien a lo gaucho y un poco la película es como un poquito de fantasía, un poco de ficción alrededor de esa idea, ¿no? Claro. Gaspar, vos ya sos, no te digo que sos un, que sos experimentado en esto de estrenar películas, pero es tu segunda película que estrenas. ¿Qué es lo que espera un director, qué es lo que espera un equipo de producción cuando empieza esta cuestión de las notas, esta cuestión de las críticas? ¿Cómo vas viendo, perfilando cómo se viene la cosa, digamos? Mira, si bien es mi segunda película, es una experiencia totalmente diferente la primera de la segunda. La primera, que fue hace 6 o 7 años, yo terminé la película y dije, acá terminé yo, muchachos, hagan lo que quieran con la película, y me desentendí por completo. Un poco porque la había hecho sin pensar que llegaba un momento donde las películas había que mostrarlas, ¿viste? Claro. Es como si vos, no sé, haces radio en tu casa, pero sin preocuparte de si realmente la radio está emitiendo o sos vos hablando solo en tu pieza. Sí. Y acá, por el contrario, desde el comienzo ya la hice como con más conciencia de que, a lo mejor por esa experiencia anterior, ya sabiendo que llegaba un momento donde también venía esta etapa y había que afrontarla, encararla con ganas, y era parte del aprendizaje y era parte del ciclo que había que cumplir para que una película sea verdaderamente una película. Así que... ahí estamos, poniéndole todo el esfuerzo. Obviamente es un lanzamiento muy muy pequeño, no, muy sí, artesanal. Lo sabemos porque nosotros venimos siguiendo cómo viene. Tenemos al argentino que va al cine, a 500.000 de personas por fin de semana yendo a ver Rápidos y Furiosos, cosa que hace pensar a Furfaro desde hace 2 semanas esto, a Furfaro, que el país se fue a la mierda, digamos. Entonces, claro, medio como que sabemos que no es lo que... No es ni Rápido ni Furioso, supongo. Bueno, tal vez Furioso, no, es sí. Más bien lento y de buen humor. Así que, bueno, la expectativa es que... es el convencimiento de que toda película tiene su público, digamos. Como somos los seres humanos, somos tan variados y lo que te encanta a vos a mí me parece una porquería y sí, viceversa. Y nos pasa acá, nos pasa acá en la mesa, entre los 4 que estamos en la mesa, así que imagínate. Y por eso, ¿viste? Yo sé que hay gente que si toma el riesgo de ir a ver Samurai, ¿viste? Mucha gente que está un poco... que se quemó con leche y con el cine argentino y no quiere ir, y de alguna manera... eso hay que ir revirtiéndolo, y pienso que si puedo convencer a alguno a que vaya a ver Samurai, creo que no, que es una película que no decepciona, que entretiene, que habla de cosas que tienen que ver con lo que le puede interesar a alguien hoy en día también, ¿viste? No es un plomazo, ¿viste? Que es como filmar un acto escolar que te cuentan la historia de las escarapelas de French y Beruti, que ya la escuchaste. Una película original, entretenida, bien filmada, con actuaciones maravillosas, filmada en un lugar muy lindo, con un vestuario, una reconstrucción de la época, una historia compleja, con muchos personajes. Vamos, tiene todo para pasarlo 1 hora y media bien en el cine. Gaspar, te agradezco mucho el esfuerzo, las ganas de atender el teléfono y de prestarte a esta charla. Y bueno, como se dice, mucha mierda con la película. Se estrena mañana en... perdón, es hoy jueves, sí, 6. Sí, es hoy. Ya dentro de un ratito nos vamos para la sala. Es hoy en el Arte Multiplex recientemente inaugurado. En el Malva Cine, en el Cairo de Rosario, en Fénix de Villa Mercedes, San Luis, y en el Cinema Paraná. ¿Vas a estar comiéndote las uñas en la sala? ¿Eso hacen los cineastas? No, ya por suerte ya la vi varias veces en diferentes maneras de proyectar mejores y peores. Estoy contento con la película y voy a estar muy contento en el estreno de hoy de poder compartirla con toda la gente que trabajó y con muchos amigos. Así que creo que la voy a disfrutar, Gaspar, muchas gracias por esta comunicación con Diario del Futuro. No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamar. Chao, buenas noches.